Si tuviera usted una novia, Europa, los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, y usted no está con ella, por ejemplo, usted la tiene en Europa y vive en Santo Domingo, o vive en Nueva York y la tiene en Centroamérica, en Suramérica, tienes que mandarle esta canción, si usted la quiere mucho, y dile, escucha la letra de este tema. Y nada más no llora si uno tiene un corazón dentro. Esta canción se llama Viviendo en la Soledad. Compositor Narciso Blanco, tiene 11 años trabajando conmigo. Uno de mis músicos es el compositor de esta canción. Así se llama este tema, Viviendo en la Soledad. Sufrir mucho, no sé si decir.